the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party. Turn up the bass. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's house, hip house party. Like the brother with a mic in a hand. Let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. Life, Amy. It's on you. It's about that. It's on you en la FM 106.9, una canción de Royal McCoy que fue un éxito de baile europeo del Hit House, lanzado por él en 1989. De verdad que es una de esas grandes canciones con la que abrimos esta programación de Aguja y Vinilo la noche del viernes, super viernes para nuestra generación. Soy Trixer al aire, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. En esta primera hora veo Snap de DJ Quicksilver, Venga Boys, Rachel Star, Fun Funny, algo de Swedish House Mafia en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Soy Drixer, bienvenidos a esta super programación de la noche de el viernes. En un ratito voy a leer los comentarios que ustedes van a dejar a través de nuestros perfiles en Facebook, Twitter e Instagram, a través de la imagen que hemos publicado ya para que ustedes hagan parte de las noches del viernes en la FM 106.9. Aquí están los Venga Boys con We Like to Party en la FM Imparable. somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Siempre. Sing the beat. Sing the beat. the beat. To the beat. To the beat. To the beat. To the beat. To the beat. Stomp it, stomp it, jam, trip on this. To the beat. Energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana.

Otra vez los Venga Boys como si nada, siendo protagonistas de la programación de Aguja y Vinilo al Otro Ritmo el fin de semana en la FM 106.9 con la canción Up and Down, programazo el que tenemos para ustedes en esta noche del viernes, llena de éxitos retroelectrónicos como solamente la FM 106.9 lo sabe hacer cada 8 días, con un programa de más de, 9, 10, 11... un poquito más de 12 años ya lleva Aguja y Vinilo al aire en nuestra ciudad, presentando lo mejor de los sonidos retroelectrónicos. Soy Drixer al aire en la número 1. Tenemos en las redes sociales comentarios. Por ahí veo a Zuleta 9670 que dice: Drixer, qué energía, Aguja y Vinilo, Dios te bendiga. English Game dice: the best radio station. Daniel Vélez dice: desde Envigado, bendiciones para todos. También está por ahí Jorge Álvarez que dice: Aguja y Vinilo, lo mejor del fin de semana. La buena, Drix, que Dios te bendiga. Y por último, León dice: excelente, pura energía en tu fin de semana. Aquí está Rachel Star con Crush en la FM Imparable con Aguja y Vinilo. De más historias por esta semana.